soy Uma-chan. Y desde mi montaña de nieve donde me estoy congelando, les cuento que hoy vamos a hablar de las prefecturas y las mascotas de Japón. Para los que no saben qué son las prefecturas, bueno, son las formas en las que se divide Japón. No se llaman estados o no se llaman... Bueno, son esas divisiones que tiene como si fueran de estados, pero allá no se dicen estados, sino se llaman prefecturas. Y cada prefectura tiene una mascota como un icono de cada región. Y bueno, yo quiero saber, yo les voy a comentar todas estas prefecturas, las mascotas de Japón. Y bueno, ¿ustedes qué tipo de mascota les gustaría que tuviera el lugar donde viven? No sé si conocen alguna mascota, no sé, de tal vez de su equipo favorito de fútbol. De su equipo favorito de fútbol, o no sé, su equipo favorito de universidad, o no sé, hay muchas mascotas de repente que incluso son botargas o cosas así, como esas personas que se visten, como los Pikachu que luego nos pasan en Japón. Bueno, quiero saber qué tipo de mascotas son sus favoritas y recuerden que hoy es martes de confesiones, así que espero una confesión para poder ponerles su pedido, su canción. Así que vámonos ahora sí con música. Esto está empezando. ¡Anime Animate, chicos! ¡Empezamos!

regresé. Por acá, de este lado, ¡ay! ¡Ay, no te veo! ¡Ah, ñam! ¿Qué? ¡Ah, ya la perdí! Acá está, dice Rodina Lu. Ah, bueno, vamos a empezar con saluditos antes de empezar con las confesiones. Saluditos para... para Huecote Oregiri, para Chocolate, para Vladimir CCI, para Carlos de la ONU, para Renato Recinos, para la Paleta Galletuda Marranavaja, para David González, para Wikimogo, para Clay Kirisaki, vámonos de este lado, para Rodinalu, para Subasa Kazanari, para Hikari Dark, para Clay Nura, Nakura, para Roxana, para Lucian Florán, ¿quién más me falta? DJ Loco Tony, obviamente, para Vocaloid Warrior. Y bueno, ahora sí, de este lado, Rudy Nalu nos confiesa que el fin de semana salió con su novia a ver una película de terror, al cine, obviamente, y la pobre quedó muy traumada y dijo que nunca más ver ese tipo de películas de ese género con él. Yo soy de la idea de que debió de haber, yo soy muy miedosa, no me gusta ver películas de terror, pero pues si vos con tu pareja es mínimo la apapachas, como que la abrazas, la cuidas y así, pero bueno, sí, ya en un ratito más suena tu pedido en cuanto empieza el bloque musical. Por acá, Cle dice, yo confieso que ayer me robé el desayuno de mi compañero por andarme troleando. Ok, ¿y qué canción quieres, Claire? ¿Cómo estoy, Vocaloid Warrior? Bastante bien, un poquito con la garganta como extraña. Y tengo frío, mis manos están como congeladas. Y bastante animada hasta eso. Confieso, dice Lucian Franco, confieso que hice una apuesta por haber... a una Hannah de que no lloraría y perdí. Oh, es que esa es como linda. Esa es como linda, ¿no? Pues, ¿qué película la llevaste a ver? Es que, no sé, ahorita hay unas películas de terror como... No sé, como que... bastante intensas, ¿no? Yo sé, aquí en México está, creo que la del Conjuro 2. Y no sé si todavía sigue la de la bruja o no, pero es como que están medio macabras, no sé, ya como que es terror muy fuerte. No sé. Buenos días, Machan 605. ¿Cuál es el tema del día? El tema del día es mascotas. Me salió un poquito del tema. Son mascotas, ¿qué tipo de mascota te gustaría que tuviera el lugar donde vives? ¿Qué mascota de tu equipo de fútbol americano, de fútbol soccer, de básquetbol, no sé, de la universidad? ¿Qué tipo de mascotas son las que te gustan? Tal vez te gusta la mascota de alguna empresa, por ejemplo, Por ejemplo, Pokémon, su mascota es Pikachu, ¿no? Entonces, tenemos como... Sí están los 100,000 Pokémon, pero reconoces a Pokémon por el logotipo de Pikachu o cosas de este tipo, ¿no? Las empresas suelen tener como un icono o una mascota que son como bonitas. Y bueno, yo les estoy contando, o les voy a empezar a contar, las mascotas de las distintas prefecturas de Japón, que las prefecturas son como los estados de Japón, porque Japón es una isla, pero se divide como en seccioncitas. Y bueno, saludos para Renato Recinos, dice: ay, Uma, te saludo como siempre desde el trabajo y como hoy no tengo absolutamente nada que hacer, tienes el 100% de mi atención. Mi confesión: el domingo fui a una convención de anime, pero esta vez estuve ayudando en el escenario y con todo lo audiovisual. Llegado el momento del concurso de cosplay, una chica muy linda que no iba preparada y entonces le descargué una pista para su presentación y le dije los puntos que se iban a evaluar. Lo sé, fue trampa, pero es que me sonrió muy bonito y al final ni ganó. Si te agrada mi... Okay. Sí, ahorita te pongo tu canción, Renata, no te preocupes. Con todo y todo no ganó. ¿Ves? Por tramposos. Dice: mi confesión es que nadie me cree que la mascota de la comunidad donde vivo es una lechuza, dicen Frozen Tales. Ok. Es como chistoso. No es que no te crea, está padre. Ah, de este lado acá en el chat ya están poniendo mascotas. Bueno, vamos a empezar con este asunto de las mascotas de las prefecturas. Para los que no saben de las prefecturas de Japón, bueno, Japón se divide en 8 regiones, si no me equivoco, son 8 regiones. Si son 8 regiones, la región de Hokkaido, la región de Tohoku, la región de Kanto, la región de Chubu, la región de Kansai, la región de Chugoku, la región de Shinkoku, la región de Kyushu y Okinawa, que esa es una sola región. Y bueno, entre estas 8 regiones son las 47 prefecturas. Y cada prefectura tiene su mascota. Pero no, voy a intentar no hacerles tantas bolas, así que vamos a empezar poco a poquito. En la región de Hokkaido, que esta es como la más sencilla porque solamente la región de Hokkaido solamente involucra a Hokkaido. Y bueno, su mascota está un poco curiosa. Su mascota se llama Meron Kuma. Y bueno, ¿qué es? Es un oso negro con la cabeza. Tiene como una máscara de un melón. Está como si fuera nada más la cubierta del melón. Se le ven los ojos, el hocico está expuesto y sus pequeñas orejitas negras. La razón de que tenga una cabeza de melón es porque Hokkaido se hace bastante marketing al melón, y pues una forma como para que sepan que en Hokkaido el melón es así como que lo que debes de probar o lo que debes de tener. Antes era otra mascota en Hokkaido, pero bueno, ya se quitó porque su mascota como que no era la adecuada. O como así, versión como familiar. La razón principal es porque era su mascota principal antes en Hokkaido era el Marimo, que es una especie de alma de alga que solamente se da en Japón. Es una alga redondita, bastante como peludita. Pero la botarga es verde, muy chistosa, pero la botarga en sí llevaba una erección, sí, tal cual, una erección, así que superamos la parte del alga, la botarga con erección. Entonces, sí, no, como que está extraño, ya saben que los japoneses de repente son medio extraños. Vamos a la región de Tohoku, que son varias prefecturas. Y bueno, empezamos con Aomori, que la mascota del Aomori es un Ikube. El nombre de la mascota es Ikube. Y bueno, la pregunta es, ¿qué cosa es? Porque esto podría ser como un Pokémon. Es como... Imagínense... Es que... Tiene... Imagínense... una persona un poco... imagínense un animal ancho. No sé, un tipo como que será... es que no sé. Imagínense que alguien grueso, de cuerpo grueso o así, frondoso, le pusieron una manta azul encima, por donde apenas salen sus manos, y tiene una flor en la cabeza con ella. O sea, tiene una flor en la cabeza y tiene una manta azul el cuerpo, y ya, nada más se ven sus manitas, sus patitas, y tiene como que sería, como un pico negro, y sus ojos blancos con sus pupilas. Sí, es que es como complicado, por eso parece más como un Pokémon. La razón, bueno, de que sea azul es porque el primer kanji de la prefectura de Aomori, bueno, es Ao, que significa azul en japonés. Y bueno, en la cabeza tiene la flor de la manzana, que bueno, se supone que la manzana es como... el símbolo de esta prefectura. Como ven, juegan entre los kanjis y entre un poquito la situación de las como las riquezas de la prefectura. No sé si sí. Entonces es un juego ahí como de palabras y de la zona de la región. Iwate, la prefectura de Iwate tiene una mascota que se llama Sobachi, y que bueno, no es más que un tazón de noodles con cuerpo. O sea, la cabeza es el tazón de noodles, y bueno, abajo del tazón obviamente están unos bracitos, un cuerpecito y unos piecitos. No hay como mucho más que saber de esa mascota Sobachi de la prefectura de Iwate. Por acá dicen su... ¿Con qué? Alfileto dice: confieso que me gusta sonreír a desconocidas. ¿Qué tipo de confesiones es? Bueno, ¿qué te he de decir? No sé. Yo generalmente voy sonriendo a la gente. Suele. No sé si te ha pasado. Pero cuando estás como muy de buenas y vas sonriendo, sonríes y la gente empieza a sonreír. O sea, te ve, te sonríe y sigue caminando sonriendo. A mí me ha pasado ver eso. No sé, como que les pegas la sonrisa. Pero yo sí intento como sonreír. Por acá nos dicen que Hueco te dice, mi mascota favorita es la de la UNAM, de la UAM, perdón, Panteras Negras. No es divertida, solo me gusta el animal. En mi ciudad me gustaría una mascota como un alebrije. Como un alebrije, es algo complicado. Los alebrijes, los alebrijes son seres que tienen distintas partes de distintos animales y con colores bastante llamativos y suelen como animales o como mutaciones de animales suelen plasmarse en madera en una sola pieza de madera. La madera es una madera específica. Y son muy tradicionalistas de algunas zonas de aquí de México. No sé si en algunas zonas también de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México así se maneja. Es algo bastante bonito. Yo tengo aquí en mi casa dos alebrijes. Wikimobo es muy fan de los alebrijes, que además es algo bonito. Y sí, están divertidos. Sí, sería entretenido hacer una mascota de un alebrije. Eso sería bastante bonito. Que dice, confieso que tomé dos trozos más de un pastel escondidas cuando preguntaron. Yo dije, no sé, un pastel suspiro. Era un pastel suspiro. No sé si los venden. No sé cómo es un pastel suspiro. Ese sí, no sé. Fíjate, yo no conozco ese tipo de pasteles. Anita Moya, hola Anita Moya, buenos días. Dice, hola, buenos días. Puma Kawaii Chan. Hola Anita Moya. Puma Chan, confieso que ayer desconfiguré sin querer mi PC y ahorita está hecho un desastre ya que no tiene el Windows instalado y ando medio frustrado. Uy. Eso es como muy intenso. ¿Qué más? Dice, confieso que ayer, mientras me bañaba, canté la canción del pato mientras estaba mi cuñada y cometí un epic fail. ¿Qué tipo de...? ¿Cuál es la del pato? Yo nada más me sé una canción del pato. La de... ¿Cómo se llama esta niña? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Es una cantante bastante chiquita. Que canta la de un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, para que le jara así a la gente, miau, miau. Y un gatito que ahí estaba empezó... Ah, no es cierto, y un perrito que ahí estaba empezó a ladrar. ¿Es esa? No me acuerdo cómo se llama. Ah, Natalia Lafourcade se llama. Pero me gusta esa. ¿Qué? Confieso que una vez casi quemó mi casa. Confieso que no he tenido un enamorado desde que tengo esa de razón. Ok, ya me llegaron muchas... ¿cómo se dice? Muchas confesiones. Así que los chicos que hicieron sus confesiones, que ya las leí, mándenme sus pedidos, porque muchos ya me mandaron nada más su confesión y no me dijeron su canción. Así que vamos a proceder a poner las canciones. Para irnos ahora sí a empezar el bloque musical, vámonos con nuestra primera canción y yo regreso en un ratito. No se vayan, aún tenemos bastante, bastante que ver. Oh, ゆく流されいたような服を着ていたような表情で胸の中に紛れるように歩いてる笑わずに誰かと違うことに何をためらうのだろう先行く人が振り返りレースを満たすなとルールを解くけどその目は死んでいる君は君らしく生きていく自由があるんだ大人たちに支配されたはじめからそう諦めてしまったら僕らは何のために生まれたのか夢を見ることは時には孤独にもなるよ誰もいない道を進むがこの世界は濡れていても始まらないイエスデイのだサイレンマジョリティどこかの国の大統領支配されるな初めからそう諦めてしまったら僕らは何のために生まれたのか夢を見ることは時には孤独にもなるよ誰もいない道を進むんだこの世界は触れていても始まらないイエスでいいのかサイレンマジョリティ va dedicada de Anita Moya para su amado JMCC. The red light, 멈춰버린 시간 속 너만의 향기 깨지 않는 꿈결처럼 점점 더 빠져들어 The green light, 미쳐버린 너에게 질주할까 터질 듯한 심장 소린 너에게만 피고 있어 Like satellite and shooting stars 태양을 본 별처럼 내 주위를 흘러 돌아 뜨거워도 다가가 널 마침내 다시는 못 살아 중독된 걸 눈 깜빡할까 아파요 사기 맞춰보면 I feel so high We'll live for this love 나란 솔로 시스템 안에 나는 shooting star 끌려가 거부할 수 없는 black hole It's automatic, automatic in this universe 내게 끌려가 거부할 수 없는 black hole Every time I count one, two, three 우리 둘러싼 세계가 멈추지 뜨끈한 비트에 맞추고 깨어나도 언제나 곁에 있어 두려워 마 내 손 잡아 내가 널 지켜줄게 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya volví! ¡Ay! ¡Ay! Según yo todavía le faltaba. ¡Ay, Dios! Esto... Vamos a festejar a los chicos que cumplen años, que ya se me pasó la hora. Esto... ¡Feliz cumpleaños a hoy! A Yesai Renji, a José Copler, a Oscar Aguirre. Y mañana es cumpleaños de Víctor Auden Rey, mi querido Dobby. Él sabe por qué es mi querido Dobby. Así que para ellos, para Jesai Junwain, para Copler, para Oscar Aguirre y para Víctor Auden Rey, feliz, feliz cumpleaños, soplenle fuerte las velas y deseen con todo el corazón su deseo. Ahora sí, feliz cumpleaños a todos. Por acá, ay Dios, es que como que se me juntaron muchos comentarios, estaba buscando una canción. ¡Ah! Acá. Esto, por acá, Wikimobo dice... ¿Qué? Ay Dios, ya se me fue. ¡Ah! Confieso que le gusta tener fotos en su escritorio. Es que la semana pasada me dediqué a ¿cómo se llama? A decorar su escritorio. Le cambiaron el escritorio y entonces como que estaba con esas cosas de no me gusta mi escritorio, es nuevo y no me gusta y no sé qué. Y entonces fui y le decoré su escritorio. Por eso le gusta su escritorio, que tiene muchas fotos. Esto. Manzanita dice: buenos días, suma mi mascota favorita es la del Tec de Morelia. Es un pony y aquí es un pony de verdad, pero ya no lo prestan porque lo han matado 3 veces. Qué malos. Sí, qué malos. Y confieso que me arrastré a Lucy al estacionamiento de la central de observatorio y nos espantaron intenciones de un tipo que apareció. ¡Ey! ¿Qué andaban haciendo, No, creo que no quiero saber. Bueno, no, mejor no quiero saber. Soy Peach, dice: hola, Machan. En mi ciudad, si mal no recuerdo, hay una mascota que es un venado, ya que vivo en Yucatán, México. También el equipo de béisbol de aquí tiene un león como mascota. Pero a mí me gustaría que la mascota de mi ciudad fuese un gato o un tigre blanco, ya que me gustan mucho. Confieso que no he podido escuchar desde que cambió el horario de los jueves de terror. Uy, qué triste. ¿Me puedes poner cualquier canción de Sakura Card Captor? Claro que sí, en un ratito más suena. Carlos de la ONU dice: quiero hacer mi confesión, pero es larga. Pues hazla. Hazla, no importa. Algo les iba a comentar y ya se me fue. Tan. Acá está. Dice Tsubasa Tsubasa Kasa, no, Tsubasa Kasanari. Dice, confieso que en el 2010 perdí una apuesta y me tocó hacer cosplay. Lo peor de todo es que me agradó. ¿Me puedes poner Blue Dreams en japonés, por favor? Creo que sí. Creo que es la única que tengo ahorita que me acuerdo, pero sí. Esto... Dice que... ¿Y de qué fue tu cosplay? ¿De qué fue? ¿De qué te cosplayaste? ¡Ah! ¡Un crossplay! Ah, le tocó hacer un crossplay. ¿Pero de qué fue? Esto... Bueno, en lo que seguimos, en lo que me comentan. Esto... Ah, sí, nos quedamos en Miyagi. En la región de Miyagi, no es cierto, en la... Prefectura de Miyagi es una mascota que se llama Musubi Maru, que es un onigiri samurai. O sea, pues sí, es que no es como gran ciencia, ¿no? Imagínense la cabeza, es un samurai y la cabeza es un onigiri y ya sus manitas son blancas con algas y así. Está súper cute, este sí, sí me gustó. Está como bastante, bastante bonito. En la prefectura de Akita, bueno, tenemos a su mascota, que es Sugichi, que es un pino. Así, un pino, no hay más. No está decorado ni nada, es un pino y con ojos y una boca, sus manitas y sus patitas y ya. En la región de, digo, en la prefectura de Yamagata, está la mascota que se llama... Perorín. Y bueno, es como un triangulito. Es como un triangulito verde. Imagínense un pino verde. Eso es como cuando hacías dibujos de pinos en el kinder o en la primaria, que nada más era el triángulo. Pero en realidad no es un pino, sino que es como una montaña. Sí, es como una montaña. Es que tiene más apariencia de pino, pero es un triangulito verde. Tiene dos ojitos y una boquita con su lengua de fuera. En la prefectura de Fukushima, está Kibitan, que es un pájaro, un pajarito amarillo. Y bueno, su nombre viene del pájaro Kibitaki, de ahí el nombre de esta mascota, que es Kibitan, y el pajarito que se relaciona es Kibitaki. En la región ya de Kanto, seguimos bajando por Japón, está la prefectura de Ibaraki. Y bueno, este no es así como la gran cosa. La mascota se llama Basuru Koumon. Y bueno, es un ancianito. Es un ancianito rosado con como un gorrito morado. Trae una... como de estas... playeritas moraditas, un chaleco amarillo y sus pantalones moraditos. Él es con barbita blanca, muy, muy, muy, muy viejito. Se ve así, viejito, ternurito. Este personaje, bueno, está basado en un dorama histórico de televisión. El dorama se llama Mito Common, de ahí que salió esta mascota. En la prefectura de Tochigi está la mascota, que es Tochimaru-kun. Y bueno, también es un humanito, a diferencia del anterior, es un niño. Es un niño, en su cabeza tiene una como una florecita, como una plantita. Y realmente el muñequito representa el fruto del árbol emblema de la prefectura de Tochigi, que es el Tochiginoki, que es como una castaña de las Indias, como una nuez, algo así, más o menos, para que tengan una idea. Pero es un humanito, nada más la cabeza tiene forma de esta cosa y tiene una pequeña florecita en la cabeza de color verde. En la prefectura de Gunma está la mascota que se llama Gunma-chan, que es un pony. Un pony versión como chibi. Es un pony con... No sé, es un pony... Sí, es un pony chibi. Imagínense un pony de caricatura así, chiquito. Tiene un casquito verde y su chalequito verde con un moñito rojo. En la prefectura de Saitama... ¡Yay, Saitama! Tiene una mascota que se llama Cobatón, que es una paloma. Es el pájaro que representa a la prefectura y fue creado con el motivo de un evento que se llama National Athletic Meeting, que se celebró, cuando se creó fue en el 2004 y bueno, fue en Saitama. Y desde ahí se quedó esta mascota que se llama Cobatón, que es una palomita. Una paloma que, bueno, una paloma obviamente animada, es una paloma con piecitos y con zapatitos y así, toda muy, muy, muy linda. En la prefectura de Chiba está Chibacon, que es un perro. Eso suele ser como un perrito café rojizo y suele llevar flores. No hay más por ahí. La razón de que esta prefectura tenga este perrito, bueno, es se dice que es porque esta prefectura tiene la forma del perrito. O sea, si ustedes ven, esa región tiene la forma del perrito como parado en sus dos patitas, lo que sería. Y tiene pues sus orejitas y está sacando la lengua. Está bastante chistoso porque sí se parece a la prefectura. Está bastante, bastante chistoso. Ya me perdí. Ya llegamos a la región, a la prefectura de Tokio. El nombre de la mascota de Tokio es Nishikokun. Y bueno, proviene de una estación de la línea JR en Tokio llamada Nishikokubunji. Y pues es que no es... ¿cómo le puedo decir? Es un... imagínense como un solecito. Un sol... Como un girasolito, así como un girasol. En el centro del corazón tiene como la cara de un leoncito, ya saben, las cejas, los ojitos y la boquita como de leoncito. Y este leoncito está dentro de un círculo. Y ese círculo tiene dos pies, así. No sé si me di a entender, pero es eso, a grandes rasgos es eso. Sí te puedo poner las imágenes de la mascota, nada más me va a tardar un poquito. A ver si puedo. Que luego se tarda mucho. A ver. Aquí va la de... ¿Qué dijimos? No. La de Tokio, ¿no? La que dijimos. ¡Ay! Ahí está. Sí quedó. Esa es la mascota de Tokio. ¿Qué es lo que les digo? Como un leoncito, un girasol adentro de un círculo con dos patas. En blanco y negro. Sí, no sé, se quemaron la cabeza con este. En la región de Kanagawa está su mascota que se llama Kanabe. Bueno, es una gaviota. se dice que la gaviota de Kanagawa fue creada por Studios Ghibli, pero pues bueno. También una de las cosas como curiosas de las regiones es que tienen como su mascota principal y después tienen como los amiguitos, ¿no? Los amiguitos de la mascota. Entonces encuentras la mascota y los amiguitos de la mascota. En la región de Chubu, vamos a ver, está Niigata, que tiene una mascota que se llama Tokiki, que es un pajarito niña, tiene... Es un pajarito blanco con las alitas rosas y en la cara, donde están los ojitos, se forma un corazón que termina en la puntita, en el pico. Justamente en el pico, que es negro. Y tiene sus plumitas de la cabeza levantadas con un moñito. Nada más que un pajarito. Un pajarito sexy de niña. Toyama. Toyama es... En Toyama, en la prefectura de Toyama está la mascota Kito Kito Kun, que es otro humanito, es un niño con el cabello azul parado, como parado en triangulitos, ya saben, tipo imagínense peinado tipo Vegeta, ya saben, así, tres piquitos, en azul. Tiene una bandita en la cabeza, de esas que se suelen amarrar los japoneses, y dice Toyama, que es la prefectura, y ya es un niñito. En la prefectura de Ishikawa está este personaje que se llama Hyakuman-san. Yo creo que esta también se las voy a poner. No sé bien qué es, parece... ¿Han visto esa... ¿Cómo se llama? La cara de las papas estas de las Pringles. Imagínense esa carita de los Pringles. Pero tiene un... dibujo tradicional japonés. Abajo en la pancita. Bueno, en la pancita y en la cabeza, no sé, como que está cubierto en estas partes. Que en esta pintura como tradicional japonesa, no sé. Está bastante bonito. Por la pintura en cómo está, como arbolitos y así el cielo, no sé, como bastante bonito. Gordito, regordete pero está bastante bonito. En la prefectura de Fukui. Está Sautan. Son tres mascotas: Sautan, Rapto y Tichi. Que son tres dinosaurios. No se sabe bien por qué tienen tres dinosaurios. Pero se dice que es supuestamente porque ahí se encontraron fósiles de dinosaurios. Y bueno, aprovecharon para hacer un parque temático sobre esto. Y de ahí salieron estos tres: que es Sautan, Rapto y Tichi. Sautan es como un dinosaurio como entre tortuga y algo así. Rapto es como más como un... quizá un tiranosaurio rex. Y Tichi es más parecido a ¿cómo se llama? Majin Buu. No, Abu, el de Dragon Ball. Nada más que sin los hoyos y como más tiernito. La prefectura de Yamanashi... está Takeda Hishimaru, que es un perro samurái. Un perro samurái. Está bastante bonito, es un perro samurái cafecito. Y bueno, en la trae una como playerita que trae la figura estampada. En la playerita trae la figura estampada del Monte Fuji y sus huellitas, obviamente. Que es recordamos que el Monte Fuji está ubicado en las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi. Ay, dígame. ¿No entiendes nada de lo que digo? ¿No entiendes? ¿Qué no entiendes, Destiny? ¿Las botargas? ¿O no era conmigo? Sí, está ternosito ese muñequito. Esto, por acá. ¡Ay! Nagano, que tiene su mascota Arukuma, que es un osito, pero es un osito verde. Es un osito verde y tiene un casco de manzana roja. Sería como la onda del oso que vimos, la primera que vimos. Nada más que es un osito, este es más tierno. El primer oso era, el negro era como más feroz. Incluso tiene su hocico con dientes así saliéndole. Pero este es un osito muy tierno con su casquito de manzana roja. Bastante, bastante cute. En la prefectura de Gifu está Yana. Que la idea es que debería de ser una sirena. Aunque suelen ponerla como una mujer. Con su, ya saben, como su brasier verde cubriéndole sus boobies, sus opais. Pero suelen vestirla ya sea con la cola o con su falda azul de tonos hacia el mar. Y su cabeza es una cabeza cuadrada, güerita. Bueno, ¡ay! Ya se me fue la canción. Vámonos a ver si con música y yo regreso. No se vayan. Se me pasa la música. Ya le pongo de regreso. No se vayan, todavía falta mucho. Ya no tengo pedidos. Y así que si me ponen sus pedidos, será agradable. Ya también tengo muchas confesiones. Así que si quieren hacerme confesión y pedidos, está bien. Si no, seguimos con esto. Ahora sí, vámonos con música y yo regreso. Esto es Anime Anímate. Prefecturas y mascotas. ¿Qué mascota te gusta a ti para el lugar donde vives? もう少し ずどんと優しかったあなたが語りかける思い出だけが嘘をつく 眺めに一人 I'm じは違っても昨日より明日が待っているから、みんな夢だ耳と少年たちは

Nos confiesa Aarón Sánchez, dice: confieso que ayer me comí una torta cubana, que es una torta que tiene muchas cosas. Aquí en México se le llama torta cubana, tiene salchicha, tiene pierna de cerdo, tiene muchas cosas, no me acuerdo qué tanto tiene, pero son muchas cosas. Dice, con todo y refresco y luego muchas palomitas y después un churro y aún sigue vivo. Ok, sí, no, pues sí, comiste mucho. Carlos de León dice: confieso que cuando era joven mi primer anime fue un hentai, pero lo vi con una prima porque ella me lo enseñó. Cuando los dos estábamos viendo, yo tenía mucha sed y salí a comprar algo a la tienda, pero me encontré con mi primo y regresamos los dos a su casa. Y bueno, tú ya te imaginarás lo que estaba haciendo y desde entonces no me habla. ¿Así son todas las chicas de la Ciudad de México? No, no son todas así. Hay chicas muy tranquilas, hay chicas muy muy tranquilas. Hay otras que no están, son tranquilas, pero... Pero pues el punto, yo creo que no era que regresaras con el primo, sino que regresaras con la prima. O sea, ¿sí me entiendes? El punto era que regresaras tú con la prima sin multitud extra. Pero bueno. Sí, ya saben el dicho. Aquí a la prima hay que verla de frente y bonito. Esto. Sigamos por acá con las prefecturas. ¿Alguien sabe qué votar? Hablando de las votar, de las mascotas y todo esto. Ya se vienen, según yo, vienen los olímpicos que van a dejar a Brasil en bancarrota. ¿Sí era Brasil? No me acuerdo. ¿Quién van a dejar en bancarrota? No, no eran olímpicos, ¿no? Ah, era algo, ¿no? Unas de esas cosas. No sé, fútbol, deportes, algo así. Esto... ¿Pero cuál va a ser la mascota de estas? ¿De los siguientes juegos, no? ¿Nadie? Esa no la he visto. ¿Qué? Por acá me llegó un mensaje. ¿Qué? Me voy para México, dice ni Anonymous. ¡Ay, Dios! Ya. En este momento, dice Clara, en este momento hagamos una oración por esa pobre alma en pena. Que si quiero ser tu prima. Ajá. Solamente que fueras niña. Porque Uma sigue buscando novia. Novia con A. Así que sí. Si eres niña, sí, con todo gusto. Si eres niño, pues, ¿no? Esto, sigamos con esto de las prefecturas. En la prefectura de Shizuoka. Shizuoka. Ok, ya. En la prefectura de Shizuoka está Fujipi, que bueno, es una montaña emulando el Monte Fuji. Y como ya dije, el Monte Fuji se encuentra entre la prefectura de Shizuoka y Yamanashi. Que Yamanashi tiene este que les dije que es que como un ¿qué? Como un perrito samurái con su playerita del Monte Fuji. Ya llegamos a la región de Kansai, más para abajo. Y en la prefectura de Mie está la mascota Uma-chan, que es Uma sin las dos M's, U-M-A, así, Uma-chan. Que bueno, que es un objeto, se puede decir que es como un Pokémon. Este sí se lo voy a poner. Tiene, no sé, la cabecita es como una gotita de color beige. En la punta de la gota tiene como un halo, ya saben, ese circulito de los angelitos. El cuellito tiene como si fuera una plantita, algo verde. Sus bracitos son de color azul, van hacia abajo. Tiene la pancita rosa y sus zapatitos son rojos. Es como, no sé, como algo chistoso, bonito. Y bueno, se llama Uma-chan, sin las dos M's, es solamente una M. No, casi, pero no. Sí, es como chistoso. Es como mi prima extraña, mal escrita. Sí, está linda la cosa esa. No se sabe bien qué es, porque está como raro, está lindo. En la prefectura de Shiga están dos mascotas, que es Watan y Kafi. Watan no se sabe qué es, pero su cabeza tiene forma de una lágrima, es de color verde y representa el reflejo del bosque. Es como un muñequito verde. Y en el cuello tiene así como si fuera un charquito, no sé. Es como un halo, pero de agua, ¿sí? Como si fuera un charquito, un circulito de agua. Y Kafi, bueno, es como un pescadito azul con su traje deportivo, su playerita deportiva y unos shorts. Así, de estos dos son. Que es Kafi, bueno, es un pez gato. Es un pez gato nativo de esta región. En Kioto, llegamos a la prefectura de Kioto, está Mayumaru, que es un huevito. Un huevito producto de gallina, huevito. Y dice que, bueno, dice la leyenda de esta mascota Mayumaru, que es un huevo que dice tener más de un siglo de vida y que... se dice que es, se cree ser macho. Y bueno, tiene una como batita morada y tiene un pantaloncito amarillo. Es un huevito con dos ojos. No tiene boca, no, es un huevito con dos ojos. Hola, Osito 94. Y que te vaya bien, Rodina Lu. Por acá seguimos con esto de las prefecturas. En Osaka tienen una mascota que se llama Moppy, que es un pato café. Como deportista tiene una playerita roja y un shortcito rosa con su franja roja. Y con tenis, es un pato café. En la prefectura de Hyogo está Habatan, que es un fénix, pero no es rojo, es un color amarillento con las plumas de la cola rojas con azul, igual que en los de la cabeza. Esta representa el renacimiento de la prefectura de Hyogo, que fue golpeada en 1995 después del gran terremoto. llamado el Gran Terremoto de Kobe. Y bueno, la ciudad de Kobe, bueno, en la prefectura de Hyogo. Y bueno, de ahí salió esta mascota en el 95, que es Habatan, y es el ave fénix. Y obviamente así, ave fénix en caricatura. Acuérdense que todas estas son como muy tiernas, muy, muy, muy, muy chibi, muy cute, muy, muy bonito. En Nara, en la región de Nara, está Sento-kun, que es un humano tipo Buda, con los cuernos de un cervatillo. Imagínense un Buda menos gordito, o sea, es la cara de Buda con las orejas, ya saben, larguitas, su tercer ojo o su bindi en medio de las cejas, y parado el de pie con sus túnicas de Buda, y solamente tiene sus cuernos de cervatillo. Esta es una de las, se dice que es de las mascotas más conocidas en Japón. Y bueno, el tema de los cuernos del ciervo, solamente, se dice que solamente lo entenderás yendo a visitar Nara, ya que los ciervos están por todos lados en la zona, en los templos, y que te seguirán para que les des algo de comer. Y bueno, si tienes la mochila abierta, bueno, olvídalo, porque seguramente se te van a perder muchas cosas, porque estos se te acercan y te quitan las cosas. La región de Wakayama está Wakapan, que es un oso panda. Es un oso panda que en la cabeza tiene un mini oso panda. No es más de que eso, es un oso panda con un osito panda en la cabeza. También está en la región de... ya cambiamos de región, vamos a la región de Chugoku, que es más abajo todavía. Está la prefectura de Tottori. Y bueno, su mascota se llama Toripi. Y es un pájaro con... es un pajarito verde con uniforme marinerito. Blanco con azul, y su sombrerito de marinerito azul, muy al estilo como Donald, si quieren verlo, pero es un pájaro verde con uniforme. En la prefectura de Shimane está la mascota que es Shimaneko. Shimaneko, bueno, ya saben, ya Neko, ya sonó. Es un gatito amarillento que tiene en la cabeza como un casquito de samurái. Como, sí, no sé si es un casquito de samurái, pero sí es como, no sé, como esas cositas chistosas. Sí, como casquito de samurái, se ve lindo. Está lindo. Sí, vamos a compartirlo. Es un gatito lindo. No sé, está bastante, bastante lindo. ¡Ah! ¿Dónde está? Ya lo perdí. ¡Ah! ¡Oh, demonios! Sí, ya lo perdí. ¡Oh, Uma! ¿Qué has hecho con ese... con esa cosa? Ahí está. Sí, sí, sí, sí, ahí está. Ya quedó el gatito. Es un gatito como... ay. Sí, es un gatito simpático, no sé, gatito como con una techo de casita, no sé, algo así chistoso. Está lindo. ¡Hola, Uma! ¡Hola, Osito 94! Sí, están como muy bonitas la mayoría de las mascotas. Hay unas que de repente sí sacan como mucho de onda. En la prefectura de Okayama está Mochiri y Uchiri, que son dos humanos, es un niño y una niña. En el caso del diseño del traje de Uchiri, la niña es muy parecido. Bueno, es que los dos son muy parecidos como al anime, como al manga. La chica tiene su pelito en dos coletas. Están dos coletas rosadas y su vestidito amarillo con líneas negras y sus zapatitos rosas. En el caso de Mochiri, que es el niño, tiene su cabello estilo Goku. Tiene su cabello estilo Goku. Y su trajecito, su chalequito rojo, su pantaloncito blanco, así, mono. Está bastante lindo. Están como simpáticos. Pero sí, al estilo como... Ahí está. Al estilo como de anime, de manga. Sí, están lindos. Como que es... Como que, ¿qué podríamos esperar si no ese tipo de cosas en Japón, no? Por acá, seguimos con esto. En Hiroshima, en la prefectura de Hiroshima está Bunkaki, que es una almeja. Es una almeja, está muy chistosa, es una botarga. Sí, pues es una almejita. Con una hojita de otoño en la cabeza. Y bueno, ¡ay, Dios! Esta se ganó el derecho a ser la imagen de Hiroshima después de ganar una votación popular en el 2012. Y bueno, habían varias mascotas por las que podías tú votar. Y... Bunkaki ganó con 1789 votos. Pues ya, se quedó esa mascota. Yamaguchi, en la prefectura de Yamaguchi está la mascota Choruru, que digamos que es como un humanito. Es una cabecita, ya saben, esos típicos tres piquitos, como si fueran su cabello verde, la cara en sí es blanca. Y él tiene unos bracitos, bueno, está vestido con una playera amarilla, sus brazos son amarillos, su pantalón es rojo. Es como un, ¿cómo se llaman esos pantalones con pechera y con tirantes? Pero es rojo y tiene unos zapatitos blancos, bastante sonriente el muñequito. En la región de Shikoku, ya más abajo, está la prefectura de Tokushima. En Tokushima está la mascota, que es Sudachi-kun, que es un limoncito de esos chiquitos verdes. Algunos lugares le dicen lima, que son estos frutos cítricos chiquitos. Aquí en México son limas, son cítricos chiquititos verdes, verde oscuro. Y bueno, que además es exclusivo de Japón, es el símbolo de la prefectura, que dijimos de Tokushima. Y bueno, si ustedes lo ven, la cabeza es un limón y abajo es como un vestidito con una S en medio y una capita roja, como si fuera un super limón. Y está también Kagawa. En la prefectura de Kagawa está Udon Nu, que es un humanoide con cerebro de udon, que en realidad, bueno, eso es lo que significa su nombre. Es un humanito blanco con la cabeza como si fuera un plato, y adentro tiene udon. Ya habíamos mencionado uno muy similar a este. Y bueno, vámonos con un poquito de música y yo regreso para ya terminar las últimas prefecturas. Sí, ya llegamos casi al último de prefecturas. Así que vámonos con musiquita. Yo regreso. No se vayan, chicos. Todavía queda espacio para pediditos. No muchos, pero sí algunos poquitos. Ahora sí, musiquita, por favor. Tigre va a ser tigre. Only ない 限界まで引き絞るパンチ切れそうなツール奴が生き耐えるまで何度でも放つ獲物を殺すのは道具でも技術でもない研ぎ澄まされたお前自身の説理だ 影の構成 hacer. ¡Chan, chan, chan! De nada por los pedidos. Llegamos a la prefectura de Ehime y su mascota es Mikia, que es una mandarina, como un perro en forma de mandarina. Tiene, en lugar de orejas, tiene dos hojitas que parece así como las orejitas de perro. Es todo naranja, tiene unas pequitas en las mejillas y pues es de color mandarina. Y bueno, la razón de que sea una mandarina, bueno, es por supuesto porque Ehime es conocida por su mandarina, por sus mandarinas. Y bueno, esta es como la más reciente porque hace muchos años tenían distintas mascotas mandarinescas, pero es como la más bonita esta. Es como la más bonita este Mikian, que es como un perrito mandarina. En la prefectura de Kochi está la mascota Kuroshio-kun, que bueno, según esta prefectura es la mascota, es como la corriente de agua marina que transporta las aguas calientes del Océano Pacífico Sur, trayendo el tiempo templado, la lluvia y el pescado a las costas de la prefectura. Por tanto, podríamos decir que es la mascota que mantiene la corriente marina. Es un muñequito con cabeza redonda, azul clarito, y su cuerpo es azul clarito, con sus manitas blancas y sus zapatitos azules. No tiene como gran cosa. En la región de Kyushu y Okinawa, que es la última región, está Fukuoka. Ok, tengo problemas con la confusión, con esas confusiones. Fukuoka. Y la mascota se llama Ecotón. Y es un cerdito ecológico. Es un cerdito. Es un óvalo blanco. En forma de cerdito. Tiene la nariz verde. Sus orejitas son verdes. Tiene una hojita, obviamente verde, en una de sus manos. Y tiene un como pantaloncillo en donde dice eco eco. De cosas ecológicas, obviamente. Y fue creado al principio del 2009. Con estas cosas de la cuestión ecológica y estas cosas así. En la prefectura de Saga está la mascota Toto-chan, que es un pájaro verde. Y ya, párale, con tenis si quieres. Es un pájaro verde. Pájaro verde con tenis, así. Pues es que no más, es un pájaro verde. En Nagasaki están dos mascotas, Gamban-kun y Ramban-chan. Ajá. Que son un par de como pollitos. Es un pollito. Es una niña y un niño. Es un pollito café y un pollito amarillento. Bueno, esta pareja de pollos resultó elegida en el 2012 para representar a la prefectura. Y bueno, son las mascotas oficiales de esta región. Pero bueno. Kumamoto, en la prefectura de Kumamoto, su mascota es Kumamon. Y es un oso negro muy tierno. Yo diría que tienen ojos medio extraños. Tiene ojos como ojos redondos, pero la pupila es de rayita, como de gato. Y tiene unas chapitas rojas bastante intensas. Pero es bastante conocido y popular este Kumamon. Y pues suele, en los eventos donde está esta mascota, suele dar regalos o comida. Y bueno, ocasionalmente ha salido en televisión. Y bueno, está en la prefectura de Oita. Está su mascota, que se llama Kabotan. Es un cítrico también parecido a la lima. Y se llama Kabotsu, es otra lima que se llama Kabotsu y también es la cabecita es como de una lima verde, un verde ve como esmeralda. Tiene su en la cabeza tiene un tronquito y una hojita. El resto es un cuerpo humanoide, verde. Y en la pancita tiene un corazoncito rojo. En la prefectura de Miyazaki están las mascotas Miyazaki Inu, Hi, Mu y Ika. Son como animalitos raros, son como entre perros y gatos. No, como más como perros. Es de cuerpo café, todo tienen distintas cabecitas, una tiene una cabecita amarilla, otra una café más oscura, una café clara. Y tienen como antenitas, ¿sí se acuerdan de los Teletubbies? ¿Se acuerdan que tenían triángulos y cuadrados y no sé qué en la sí, como una antenita en la cabeza? Bueno, estos tienen distintas hojas en la cabeza, sí, tienen una antenita y tienen una hoja. Pero son como perros, sí, son como perros akitas y con antenas, algo así. En la prefectura de Kagoshima está Guribu, que es un cerdito verde, que para los que están en Facebook, bueno, es la imagen que les puse ahí en Facebook. Para los del chat, bueno, les cuento que es un cerdito verde. Que tiene alrededor de la cabeza como hojitas. Como hojitas, tiene la trompita rosa y tiene una florecita pues tiene como una florecita en el pecho. Está bastante, bastante chistoso. Ah, por aquí ya lo pusieron. Sí, sí, es ese. Sí, parece, ándale, se parece al personaje de Puka. Sí. Sí, el osito. Es ese mero que puso ya el osito 94. La mascota hace referencia a un cerdo negro, que es de la variedad que se encuentra en esta prefectura de Kagoshima. Y bueno, las hojas tienen en la cabeza representan la abundancia y la naturaleza de Kagoshima. Y bueno, nuestra última prefectura, que es Okinawa, y tiene su mascota que se llama Ryu-chan, que se supone que es un periódico pero se supone que es un teléfono. A ver, esto. Perdón, cobradores que no me quieren cobrar a mí, me quieren cobrar a otra persona. Bueno, pero este es una como noticia de periódico. Nació en el 2005 en la Isla de las Noticias y la mascota es la mascota del primer periódico que apareció en Okinawa. Y esa es la ración de estas mascotas y así. Es como chistoso, no sé. Una bolsa azul. Subasa dice una chance, aún hay confesiones, confieso que mi celular fue atropellado el fin de semana, la pantalla se despegó, la mitad del celular quedó intacto, solo la parte de atrás se dañó y la batería quedó doblada, pero aún así funciona, que ando chateando, escuchando con el 4G de camino al trabajo. ¡Wow! ¡Ándale! Sí, es ese osito 94, parece un Wobbuffet con una bandita. Con una bandita aquí en el pecho. Sí, está padre, está chistoso. Y bueno, creo que ya llegamos al final. Sí, hey, espera. Sí, ya, ¿Qué? Ya llegamos al final. Oh, Dios. Ay, ni en Anónimos dice: confieso que conduciendo por ahí con mi Ferrari atropellé sin querer un smartphone y me di a la fuga. Ok. Bueno, esto es todo por mi parte. Yo ya acabé con esto de las prefecturas. Espero les haya gustado. Tuvimos como muchas mascotas bastante bonitas, bastante entretenidas, unas muy bizarras. Pues espero les haya gustado un poquito de cultura. De cultura, ya saben que son un chorro. De prefecturas, son 47 prefecturas en las 8 distintas regiones. Y bueno, ya saben que en Japón cada una de estas prefecturas tiene su mascota. Y bueno, detallan una parte importante o histórica o de algún tipo de esa prefectura. Y bueno, ahora sí, yo seré Uma-chan. Nos encontramos aquí el día jueves, ya saben, el día jueves de 7 a 10, horario de México. Me pueden seguir en mis redes sociales, ya saben, en Facebook estoy como Uma-chan, U-M-M-A-chan. En mi asombroso Twitter estoy como @umma-mx, si bien complicada. En Facebook también está ya mi grupo de Anime Anímate, todo juntito, Anime Anímate, para los que quieran buscarme por ahí. Ahorita andamos haciendo ¿cómo se dice? Estamos haciendo distintas encuestas, tanto la de ¿qué es? ¿Cuál va a ser el concurso para ganarnos el manga? Para que si ustedes se ganen un manga. Mínimo un manga quiero regalar. Así que estamos viendo cómo decidir qué tipo de concurso hacer. Hasta ahorita las opciones son concurso de conocimiento de anime, que es el que va ganando, concursos de dibujo, que es el que va en segundo lugar, y ya. Y la segunda encuesta que está ahorita corriendo también es para... se va a acabar el día de mañana la encuesta. La del concurso se acaba esta semana antes de empezar el lunes. Antes de empezar el lunes, para que el lunes empecemos con el concurso. Y la segunda encuesta que estoy manejando es la de el jueves. El jueves puse temas para esto del jueves de terror. Y entre los temas que están ahí compitiendo, está para decirles cuál va ganando, claro. Oh, señor Facebook, no me haga esto. No llego. ¡Niam! No se deja, no quiere. Acá, ya está. Entre las opciones que puse, bueno, está la opción de historias de terror en Japón. Voy a buscar algunas historias en Japón. Obviamente de terror. Japonesas, fobias, películas de terror basadas en hechos reales, tipos de fantasmas japoneses y asesinatos más violentos del mundo. Son las opciones que hay. Va ganando historias de terror en Japón, seguido por lo de fobias y películas de terror basadas en hechos reales y tipos de fantasmas japoneses. Así que si ustedes quieren votar, pues vayan ahí a Facebook, métanse a mi grupo, que es Anime Anímate. Si no lo encuentran, nada más manden un mensajito así de: hey, Yuma, ¿cuál es el...? Ay, Dios, ya se me pasa la canción. ¿Cuál es el grupo? Me puedes juntar al grupo y ya, yo los agrego con todo gusto, placer y así. Y ahora sí, ya, me voy. Los quiero mucho. Pásensela súper bien. Nos escuchamos el día jueves. ¡Los quiero! ¡Chai! Oh, Yeah!